104.6. Bastantes, queridos ointes, bienvenidos un día más a este nuestro programa. Siempre en Galicia, en 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá para todos ustedes. Un programa con pasión para las nuevas cosas y con deseos de aprender. Hoy tenemos entrevistas, participaremos con gente que está en Galicia, seguro que nos darán unas crónicas extraordinarias, y también con gente que tenemos aquí a alrededor, no sé, para hablaremos con su presidente, con otros presidentes de otras asociaciones, con amigos que nos farán entretida este momento de radio. Para que ustedes vayan cogiendo sabor, vamos a colocarles una peciña de música. Escoitamos a Malvela, de seguida poñémonos en contacto con nuestro presidente Óliver Fernández. Buenas tardes. Tú sabes que en Cambercadera hay 400.000 personas ali metidas. Pues, ¿qué pasa? Dice que no pueden vivir, o sea, es imposible. Claro. Pero bueno, ofrenda, a mí me gustaría me facela, tengo que acabar de hablar con el ayuntamiento a ver cómo hacemos el tema de medidas de seguridad. Tocaremos los himnos catalán y galego como hacemos cada año. Faremos a ofrenda a nosa poetisa, que levamos o nome Rosalía de Castro, a nosa entidade levamos o nome, e participaremos nas festas de Cornellá. Rosalía, pues, ten presencia e unha entidade, pues, eu creo que é casi das máis antiguas que hai en Cornellá. Claro, claro. Un registro na número 14, parece que ten unas 200 entidades Cornellá, o sea que... Sí. De volver a encontrarme con socios, de volver a encontrarme no con socios, con amigos, porque al final somos amigos, bueno, encontrarnos en entidades, como ya podemos hacer reuniones de hasta 10 personas, pues es intentar otra vez retomar un poquillo actividades cultural que hacemos. Bueno, pues desearte muchísimos éxitos en ese aspecto. Y bueno, a mí en sugerencia, por ejemplo, sería, aparte de que con rapaces y fiestas cursales de esas, pues también a nivel informático o a nivel también de comunicación, pues pedirle a esas orquestas Compostela y a otros que hagan alguna canción dedicada a Rosalía de Castro, a entidades para esos días, ¿no? Yo también se puede pedir. Sí, para hacer un videomontaje que íbamos a hacer, pues claro. Que en Rosalía intentamos ser gente de palabra, a mí gustaríame, ya que estas no pudieron vir, pues cuando que ven, contar con él para que puedan vir. La claro. Verdad de que sí. Con algún grupo ya falé, porque claro, después de todo esto, a nuestra intención eso, que este año no pudo ser, pero cuando que ven, pues que tienen que vir, porque un compromiso que tenemos adquirido con ellos. Además, son grandes grupos, los tres. Era una fiesta muy buena. Claro, hombre. Aparte de los grandes grupos que participan y todo eso, Can Mercadé siempre se destacó por el hecho de que ahí siempre se reúne muchísima gente para intercambiar. Hay tanto tiempo que no te veo. Hola. Non é somente os socios da entidade, sino moitísima xente de todo Cataluña, quizáis, para cerrar nos arredores, que aproveitan esa festa de Can Mercadé non somente para tomar o polvo, sino tamén para poder intercambiar cousas e verse nun momento determinado, non? E ademais, non é unha festa solo de galegos, é unha festa intercultural, porque claro. Sí que é verdade que a maioría das actuacións de grupos son galegos, pero tamén hai grupos extremeños, grupos andaluces, grupos catalás. Y después traemos siempre unas orquestas fabulosas, tú sabes, siempre orquestas de primer nivel. Claro. Por ahí hay andaluces, extremeños, catalanes, hay de Castilla-La Mancha, aragoneses, todos aquí en Cornellá es conocida porque si quieres bailar no corpus, tienes que ir a Can Mercadé a bailar con las orquestas. Congrega a muchísima gente de muchísimos sitios, además, ¿no? Preguntado a Guardia Urbana de cantas gente más o menos, dice que es entre 25 y 30 mil personas por fin de semana pasan por Can Mercadé. Bueno, pues una grande alegría, ya que este bicho, este coronavirus desaparezca cuanto antes o podamos tener a medicina correspondiente para poder atallarla como. Además que Can Mercadé es una fiesta también en Polo Parque donde estamos, claro. Pero una fiesta que recorda moito as festas que facemos en Galicia, que a xente vai pola mañá, come alí, pasa o día no campo da festa, sí. Se empanadas, e facemos o mismo. Unha romería. Exacto, quedas a comer durante todo o día. O sea, chega alí desde a mañá do sábado e vaixe ás 4 da mañá, a madrugada vaixe. Sí. Entonces, é como se fai en Galicia. O sea, na miña zona, as romerías son así. O sea, va a xente pola mañá, vai a empanada, vaya a misa, aquí non facemos misa porque non facemos misa, pero tú sabes que ali en Galicia é moi típico de Día do Santo, ademais, pasan todo o día aí no campo da festa, na romería, efectivamente. Sí, yo miro que fan aí, sí. E despois outra cousa, os produtos que se ofrecen aí son produtos de gran calidad. O que hai que intentar conseguir que cada ano sempre eu fíxome moitísimo no que ti tes xente que te axuda moitísimo en ese aspecto, as colas que se fan na caixa, non? Me caramba que podían facer outro sistema para que se den, pero a verdade é que ya no cambiamos de proveedor, parece que hubo algo menos de cola, non porque hubo menos xente, sino porque estaba máis estructurado. Un poquillo diferente, pero si no, sí que es verdad que a veces me dicen, joder, que para comer estamos una hora allí esperando, no va. Sí. Pues mira, compra comida a un lado y ahí hay mesa, se va a comer como en Galicia. ¿No? Sí, no, pero es que es una magua que no, que se vea a gente bailando y hay una fila grande por el corredor de la gente. La verdad que sí. Eso pasa todos os anos, porque é aglomeración de xente, lógicamente, ten que haber un momento determinado que se hai que facer. Bueno, e outra cosa que tamén quedou suspendido, seguro, as reunións que se facían en Galicia, non? As vacacións, que a veces a ver como as teremos este ano, non? Sí. Por ahora está todo esperando a ver o qué pasa. El problema que hay es que hay tanta incertidumbre que nadie sabe o que, cómo vais a seguir. Claro. Entonces, claro, no puedes hacer planes moito longe porque no hago a medio plazo porque no sabes o qué va a pasar. Y dices, ostras, pues en septiembre vamos a hacer no sé qué. Es que no lo sabemos. Bueno, no lo sabe nadie. Entonces, pues bueno, ahora parece que va a ir mejor esto y que nos tenéis que salir un poquillo, pues aprovechar esto, siempre con mucho cuidado para no volver para atrás. O sea, hay que salir con mascarilla, hacer lo que nos dicen, porque ya te digo, yo conozco muchísima gente que coyó coronavirus, algún, como falamos, los de show, no es broma, aunque no es broma. Hay gente que parece que va por la calle, como no lo vio cerca, pues esto no es nada, no es broma. Tú ya pudiste ver, falar a semana, bueno, hace dos semanas, ¿no?, que fixemos a otro programa con Cristina y con Uxía, que son médicas o que estaban viviendo en los hospitales, Y as dificultades que las mismas chegan. E despois, claro, vendo esas, non sei, a televisión que se ve como cuánta xente aproveita, bueno, fai unha desescalada desagradable, porque non guardan as distancias, aglomerase a xente por un sitio por outro. Isto pode dar como resultado algo que non é desexable, vamos. Efectivamente. Bueno, pues tenemos que aprovechar también que tenemos esas dos socias y esas grandes profesionales no nos entidad para poder voltar otra vez a hablar con ellas para que nos expliquen cómo va a ir decorriendo su trabajo. Mira lo que tengo aquí, Namo. Fíjate. Estoy trabajando con respecto. Vamos a hacer otra. Vamos a trabajar en otra. Díxeme Gisela que estudiara, entonces empecé a estudiar e dixen, bueno, pues se acollín unhas cuantas, hai cerca de 60, vamos a ver cual delas. Pues, no, escollerei 4 e das 4, pues. Que menos. No me esperaba menos tampoco, que fiamos ultra. Sí, hombre, sí, claro. Hombre. En fin, a ilusión, o que ti dices, a ilusión por continuar, existe, bueno, queremosla, ¿no? Creo que todos queremos que... Además, que ti xa sabes que é un éxito seguro, que cada vez que representamos a... sí, sí, hombre, encheuse, a última vez encheuse o local, o sea que bueno... No, senchera, é que non damos, o sea, xa facemos con número, porque senón non colleríamos ali. Hubo xente que non pudo ir porque dixemos, han acabado as entradas, o sea que... Total, ¿eh? Sí, bueno, non alegría, todos nos disfrutamos del serí con bastante nerviosismo, pero bueno, a verdade que pasámolo ben, un rato de relax, de verdade que bueno, pues, facer pasarlo ben a todos os demais tamén é importante. Podemos facela por pouco, porque mira, o sábado foi o mismo sábado, fixemos por la mañá a feira do pulpo ali delante da cidade, que estuvimos tocando o pulpo, bueno, como na feira en Galicia, e a través fixemos a obra de teatro, Menciñeiro a Forza, mira, ainda me lembro, a semana siguiente xa pecharon todo, o sea que... Sí. Por pelos, como se suele decir, sí. Parece que a grabación no me quedó muy gran cosa al principio. ¿Podemos repetir parte de lo que decías con respecto a las actividades, a las revistas, a las letras? Yo sí. ya festa, yo premio de poesía, ¿no? Parece che. Sí. Pues vale, douche paso para que ti nos fales precisamente da asociación, que o feito de que non, como comentabas ao principio que non poden gravar, de que unha das persoas socias da entidade enfermou ao principio, Pedro concretamente, non, pues desde aquí enviabaslle todos os nosos saludos moi cordiais a toda a familia, as condolencias lógicas que sabí que souperan que a entidade está por eles e que ten as portas abertas, non? E iso me decías. Sí, porque yo aperta moi grande a toda a súa familia porque foi falleceu xusto o día do confinamento, entonces non se pudo ni tanatorio, bueno, nada, sí. Entonces, non pudimos despedirnos de él ni darlle un abrazo á familia, que en ese momento cando che falta alguén, claro, tan querido, pues claro, la verdad que agradeces que las personas que te aprecian, que estén ahí, porque, no sé, eche el refuerzo, ¿eh? Digo por experiencia que me pasó hace muchos años alguien cercano, sí. La verdad que agradeces que esté a un lado. Sí, cuando pasa una cosa de esas, a proximidad de las personas, de la familia o de gente conocida, pues lógicamente eso, o que tú dices además, porque a entidades, pues eso, somos familia, ¿no? Todos, o que tú dices, no es que somos socios, somos amigos casi, muchas veces te ven emocionado precisamente por el hecho de que algunas las personas se achegan ahí, bueno, pues un socio parece que es un número, no, son. No. Personas que se quieren. Tenemos mucho más trato con algunas personas de entidades que propia familia. Es decir, yo llevo 2-9 años en Rosalía de Castro, tengo 47, o sea, hay gente que conozco hay 30 y pico años, cada sábado os veo, etcétera, etcétera. O sea, que se ha tenido un roce increíble. Claro. Entonces, hay familia que no la veo tanto, ¿eh? O sea, y además que. Me demostraron muchos de ellos que son como a familia. ¿No? Proximidad, exactamente. Mucha proximidad. Bueno, pues he creído que ellos también lo agradecen, además. También nos comentabas que a revista no se pudo recoger porque precisamente estaba coincidiendo A revista acabouse de imprimir a semana do confinamento, entonces claro, non se pudo recoller e na puderon traer porque non nos podíamos ver. Sí. Pero xa hoxe en fábrica de imprenta, e creo que a semana que ven xa teremos na man, xa podremos distribuir e xa tamén a distribuiremos o que falábamos antes en las redes, ¿vale? En digital. Sí, o que pasa que non a quisemos sacar antes en digital. Vaya, alguna cosa me pasó ahora otra vez con sonido, no sé qué corcho. Después también otra cosa que comentabas era que no nos dio tiempo de hablar antes, era o das letras galegas, que ti participaste en Galicia Aberta la semana pasada con Valentín y alguien más, me parece, ¿no? Sí, estuvimos pues centro de Argentina, Uruguay, Venezuela, bueno, centros de todo el mundo, haciendo pues un homenaje a Carlos Carballo Galego. Efectivamente, hubo un par de ponencias, bueno, pues opinábamos todos, hubo como una mesa redonda. Estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien, bueno, Rosalía pues forma parte de entidades no mundo, estamos siempre que podemos ahí pues ayudando a cultura galega y a nuestra lengua. También comentábamos que el premio de poesía Rosalía de Castro también terase en cuenta para poder realizado, porque en realidad o escribir no fai falta reunirse gente para poder escribir, ¿no? Entonces vais a convocar igualmente, ¿no? Además, ahora estamos en hora de poder leer moito, porque estamos en la casa, no podemos salir, entonces hay que escribir y leer moito. Sí, sí, sí. No, sí, sí. De poesía, no, bueno, sí que es una cosa que en ningún momento quisimos, bueno, a mí no se me pasó por la cabeza cancelar, es decir, es una cosa que se puede hacer. Si el jurado no puede ir, se tiene que hacer la reunión telemática, pues... Telemáticamente, exactamente. Exactamente, y si... A CEA que no cual se fan públicos os premiados, pues si no tiene que ser una CEA, tiene que ser algo diferente, hacerlo público mediante las redes, pues se fai, me explico, no, entonces no es algo que sea necesario a presencia física de las personas. Sí, sí. Que mejor cuando hay presencia física, porque no es el mismo contacto directo que las redes, que todo esto, que el teléfono, que las videollamadas, como claro. Contacto no hay. Pero bueno, que se puede hacer perfectamente, además sí. De un... Me hace que 36 aniversario este, ¿no? Y ya 36 años que se fai, o sí. Pues, después sí, o 37, debe 37, ser. Sí, sí. 36 o 37, ahora mismo no tengo aquí diante... Muy pocos premios tienen esta antigüedad y esta relevancia. Trayectoria, bueno, sí, una trayectoria enorme. Sabes que eres el coordinador y el director del premio... que siempre participan pues premios nacionales de literatura, que no claro. Hablamos de que participan 4 pequeños de 2 institutos, sí, sí, sino sí. Es muy importante, es gente que ganó Después ganó el Premio Nacional de Literatura Galega, etcétera. Sí, sí, algunos de ellos la Premio Nacional de Crítica, sí, sí, sí. Poetas de grande prestigio, sí, sí. Pues sí. E inda que económicamente, pues sé o qué, porque somos una entidad pequeña, que tenemos los recursos que tenemos, que hacemos un gran trabajo y que a xente participa en el Premio de Rosalía por el prestigio que da a su escritura. Claro que sí. Bueno, o que sí me contaxe foi o feito de que quedaran suspendidas moitas das actuacións que tiñan previsto, non? Por exemplo, a festa de esta semana que ven, que sería en Rubí ou en Badalona, e tamén a de Galicia, non? Unha que vos facía moitísima ilusión, que era ese festival internacional de Ordigueira. Ordigueira. En Galicia, que festa, declarada festa de patrimonio internacional, ¿eh? O sea, sí. Además, venía un grupo de todo el mundo, internacional, básicamente, sí, sí. Pero bueno, collemos un compromiso, o ano que ven, estamos invitados. O sea, que este ano non poderemos ir, porque non hai festa en Ortigueira, non hai festival, pero ano que ven, Rosalía estará en o festival de Ortigueira. Muy bien. Ya as celebracións esas que tiñan previsto precisamente os de Badalona e os de Rubí, pasará yo mesmo, non? E bueno, Rubí era esa semana, Rubí. Se cancelaron, Badalona cancelou tamén, Hospitalé, que en principio iba a facer algo no 23 e 24 de xuño, tamén cancelou. Sí, farán algo tamén, como te dices, telemáticamente, non? Seguro. No lo sé, yo sé que Rubí sí que fechó algo en Facebook y envió un vídeo de pues sí, diciendo eso, que estaron no pueden, pero bueno, que ven que sí, bueno, todos los socios, participantes y tal, fecharon algo ahí para sí, la publicidad o bueno. También fecharon Canosa o de Santa Coloma, también fecharon Canosa, fecharon algo también parecido, ¿no? Es verdad, que a de Canosa también era de Santa Coloma, era a finales de abril, parece, tampoco se pudo. Que siempre íbamos allí y no se pudo hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que todos van a que ven, haceremosla con más intensidad. Ilusión, sí. Hay que acostumbrarse a una nueva fórmula, ¿no? Una nueva. La sociedad tendrá que hacer de tripas corazón y decir, bueno, pues ahora tenemos que trabajar de otra manera, ¿no? Hasta que no tengamos seguridad, la cosa tiene que ir muy sentidiño, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hasta que non teñan a vacuna esta o remedios pa enfermedad esta, hai que ir pues con moito cuidado e acostumarnos a traballar un pouco pues vía telemática. Exacto, grupos máis pequenos, bueno, con moito cuidado e sobre todo pues eso, o tema de as mascarillas, os hidroalcoholes, lavarse moi ben as mans, es que senón es que non se pode facer outra cousa. O sea, claro. Precisamente eso que me dixeches antes, te tes previsto facer algúns ensaios na entidade, pois eso, con todas as previsións posibles, non? Toda a precaución posible de ensaio de 5 ou de 6 rapaces con a distancia determinada, con limpeza que corresponda, desinfectar o máximo posible, non? Esa é a nosa idea, empezar xa sin esta semana non, porque non se pode, pero a semana que viene organizarlo e para outra empezar a facer algo xa, para que a xente ya xa comence a vir. Eu sei que a meta xente que ten moita ganas de ensayar, pues, sempre cas medidas de seguridad correspondentes, é decir, porque non podemos poñernos a tocar toda a banda aí, que somos 50 persoas, porque estamos moi pegados, pero yo podemos facer grupos de 6 separados 2 metros cada un, sin tocarnos, pues para hacer cosas, yo creo que sí que podremos hacerlo, ainda máis facerémoslo. Inda que a entidad non paró, es decir, vía Zoom, como estamos ahora, o Meet e outras plataformas, fixemos clases e fixemos. O que pasa que a música é moi complicado facelo así, cando queres aprender a alguien. Porque cando tú escoitas e ves a outra persoa, os tempos, hai un tempo aí no medio que non podes facer cousas xuntos. Entón, claro. É bastante complicado. Pero bueno, ainda así, fixémolo para que a xente e os rapaces pues, claro, dixera, oye, que isto non parou. Sí, sí. Ademais, hai que dominar precisamente as técnicas para poder facelo, claro, lógicamente, sí. Ademais, a Xunta de Galicia fai unos cursos online. Sí, online, sí. Xavín que mandou precisamente esa información, sí. Exacto, y bueno, estoy siguiendo, o sea, están bastante bien, están los profesores, os conocemos a todos, o sea que un Jonathan o de Gaita que veo aquí en diciembre a hacer clase, no, en xeneiro a darnos un curso, o de percusión Alessandro, que de Pelepao, también veo aquí a nosotros curso en el mes de febrero. Yo de danza también. Exactamente. Sí, sí. Bueno, non paramos, o sea, que fixemos, o que pasa que non é o mismo, é moi complicado. A música é moi complicada facela, porque non hai interacción, non podes ensaiar a vez un co outro. O sea, claro. Podes gravar un, enviarse a outro e outro gravar encima, pero a vez hai unos tempos de espera que non... Por eso cando vemos no telediario que hai un representante, hai alguén por aí de tal, que tardan un pouquiño en falar os responsables. Porque, claro. No, no, y hay que dominar además esas técnicas que informáticas, hay que dominarlas moito para poder decir, bueno, pues vou ensamblar esto con aquello, e vou mirar de traballalo de maneira que unha peza de música coincida ou eso é difícil, la verdad é que é difícil. Yo rapaces son rapaces, lógicamente non teñen tanta, aínda que dominan moito máis que un, eso sí é certo, sí. Bueno, pero... pois agradézcoche moitísimo a túa participación de hoxe no noso programa. Os nosos ointes e os socios estarán contentos polas comunicacións que ti nos acabas de dar. Anulación da festa de Can Mercadé. Por certo, falando da anulación, dixeche que non poderían vir precisamente un gran grupo que tiña despensado vir. Entonces vamos a colocar música del Spell e Pau. Andar de parranda, el dormir de pe, el dormir de pe, el dormir. vivir en vivo, qué bonito es andar de parranda.